Comunicate con FM Belgrano 46 39 900. Comunicate con FM Belgrano 4631-900. Por favor, prendeme la estufa, que hace un frío barro. Fútbol fabricas y una arena de algodón. Date a la calle sin que se desmaye. Buenas noches. Hola. Estamos en otro programa de Bandas de Garage. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Yo quería preguntar, ¿no? Ya que estamos en la época de la tecnología, ¿no existe una aplicación para dar calor? Porque yo me estoy muriendo de frío. Juan, tenés una estufa a cuarzo que es un lujo. Hoy en día... El lujo es vulgaridad, dijo. O sea, escúchame, tener una estufa a cuarzo con lo que cuesta la luz, esto es lujo, sí, chabón. Tenés razón. Acá te doy la derecha. No. La dejo en el bolsillo, tengo un frío bárbaro. Escuchame una cosa, Juan. Maxi, estamos en el cuarto programa de esta segunda temporada de Bandas de Garage. Poneme un redoblante, Queremos efecto. Redoblante. Dale. Bueno, Sabina, hagamos un bache. Queremos efectos. Bueno, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No veo. Maxi, tenés que salir al aire, sabés que te vamos a obligar. Dale. Bueno, que se termine el programa, qué sé yo. Está bien, ¿sabes qué? Si Maxi no sale al aire, nosotros nos vamos. Te dejamos el programa. A los chicos que se manejen solos. No, Juan, no digas nada. Nadie sabe que están acá. ¿Ah? No. No digas nada, sos rebuchón. Cuando vengan los chicos. Bueno, estamos en el cuarto programa de Bandas de Garage. Le vamos a presentar al equipo Maxi Gago, el mudo, en la operación del programa. De dos, después va Sabrina de cinco. ¿Qué? Un partido, no importa. Malísimo. El equipo, no entendió nada, no importa. Bueno, en la operación, Maxi Gago, así te gusta. Sí. En la conducción, Sabrina y el otro conductor, Juan. Todos gagos. Sí. Juan no dijo mal apellido porque como eran todos gagos, ya fue, dijo. Digo, gago por tres. Gago Los gagos y la gaga. La gago. La gago. En fin, bueno. Nada, estamos acá, programón el día de la fecha. Nos están escuchando, obviamente, por FM Belgrano 95.3. Y si no, si se tienen que ir de su casa, nos pueden sintonizar vía web. Lo que es la tecnología, ¿ves? Lo que vos decís. Por belgranojunin.com nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Donde vos estás, sí. En Japón. ¿Hay una chinita en Japón? ¿Se está mirando la Copa América? La Copa América. ¿Dónde está la Copa América? En ahí nos están escuchando. Antes del partido dijeron, ya fue, hacemos la previa con Banda de Garage. ¿Qué viste que se ponen los auriculares y escuchan el partido? No, acá es mentira. Nos escuchan a nosotros. Ah, los chavales. Está Messi en el vestuario diciendo, no, boludo, los pibes me acaban de nombrar. Messi, esto para vos. Acordate de nosotros. Espero unos saludos, por lo menos. Mínimo. Esperá, vamos a recordar el teléfono para todos los que quieran llamar. Por favor. Por favor. Sí. Lo que más queremos en este mundo es que nos llamen. No sé si en este mundo, capaz sí, que en otro. En este. Bueno, vamos a decir el número de teléfono. 63 19 53. No sé si antes. Repito. No sé si antes llevo otro número, pero. 631953. Es el teléfono de Bandas de Garage. No pueden dejar de llamarnos. Queremos una voz del otro lado del teléfono. Juan está que prende y apaga la estufa. Prende sí. y apaga. Prende y apaga. No, no, horrible. No, lo que pasa es que en el frente tengo mucho frío y en la espalda me quemo. No sé cómo hacer. Y si me doy vuelta. La gente ya se imaginó la situación, la estufa cuarta en la espalda, este ¿no? El micrófono no anda. Si no me ven, es este. Bueno, también nos pueden encontrar en el Face. El famoso Roque Garage, nuestro nombre artístico. Maldito Facebook que no nos deja llamarnos como nosotros queremos, Banda de Garage. Y bueno, no importa, no nos vamos a convertir a página. Cambiamos de nombre, ahora somos Roque Garage. Y si no, nos encuentran en Instagram, que es bastante permisivo hasta el momento. Hasta el momento. Bandas de Garage. En todas esas redes sociales nos pueden encontrar, pueden escribir, todas esas cosas. Y les vamos a contar la agenda del día. Por favor, Sabina, esta semanita. Hacete cargo. Bueno, esperen que entro a la agenda. Bueno, mientras entras a la agenda, sí. Porque te agarraste medio así. Bueno, ya que entraste, ahora decilo. Ya está, bueno, ya fue, ya lo digo, ya fue. Bueno, hoy, viernes 10 de junio, a las 8 de la noche, el mejor programa de radio. Bueno, todos los programas de FM de Grano son buenos. Sí, la verdad que sí. Pero es el mejor programa de las 8 de la noche de los viernes. Y sí, para mí que no hay uno mejor a las 8 de la noche. Nada, para eso. Bueno, aparte, después de escucharnos a nosotros, va a estar en el Club Moreno, van a estar tocando Bonito Baigorria, Extrema Unción, La Diana de Fuego y la Charles Bardon. Gracias a los chicos de Bonito Baigorria que nos trajeron entradas para sortear los ganadores, Ramón Alisa y Lucas Elmet. Se ganaron 2 entradas cada uno, así que hoy a la noche van a estar ahí saltando y haciéndole el aguante a las bandas. ¿Quién iba a pensar que la Mona Lisa se iba a ganar la entrada? Ramón. Perdón. Perdón. Te lo juro que se me pasó. No, un saludo a los chicos, los felicitamos y que disfruten mucho el show de las bandas. Bueno, a las 9 de la noche después del programa, en la Casa de la Luna va a haber una proyección, una película, que es El Último Tren a Lisboa. Acá estoy justo, ¿no? No está escuchando. Lucas, le estoy escribiendo en Lucas, el aire. Lucas, ya que nos estás escuchando, me imagino. Estamos sí. al aire. Tenés que escribirle, sí los estoy escuchando, y ahí te podés llevar la entrada. Si no, no. Estás escuchando, le voy a poner. Esto se nota que es bastante. Hasta, estamos improvisando hasta acá. Hasta tarde estamos. Hasta la mar, hasta tarde. Ponele que 9:30. Bueno, le sigo diciendo, ya le contesté a Lucas. Espero que algún amigo esté escuchando. Si le dice, Lucas, te nombraron ahí en el programa. Claro, por lo menos, mira, Lucas, tenés que escribir ahí. ¿Qué puede? Una palabra mágica tiene que decir. Los padrinos mágicos. Suspicacia. Tienes que escribir suspicacia para saber. Que no, le está escuchando, por lo menos que algún amigo le diga. Suspicacia tiene que escribirle. Si no, no te llevas las entradas. Bueno, voy a seguir con la agenda cultural. Entonces, a las 9 de la noche, en la Casa de la Luna, una película, El Último Tren en Lisboa. Después, más tarde, La Rola Intelectual va a estar en City Rock, Resto Bar. Y un tributo a Charly García va a estar tocando en Bistro. Mañana, sábado 11 de junio, a la tarde, tardecita, 7:30 de la tarde, en el auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio va a estar tocando Planta Alta y Nico Uriarte. También a la tarde, tempranito, entre las 6 y las 10 de la noche, va a estar la Feria Dada, ahí en Dada, el Pase Cultural. Un acústico en la Casa de la Cultura a las 10 de la noche, a cargo de Germán Cañete. Y después se viene. La fecha, ¿no? Del sábado, van a estar tocando en la Casa del Pueblo Cabezones, una banda traída, ¿no? Cabezones, La Pipati, Furia Indígena y Atilia Méndez. ¡Bravo! No, no sé por qué aplaudimos a Atilia Méndez, no entiendo por qué. No, nadie sabe. No entiendo, iba a decir. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Sí. No se hacen esas cosas. Bueno, ¿qué? En City Rock también va a estar Free for Fight y Fotofobia. En Freedom va a estar tocando Fisurado y Paranoico con Mi Sombra Persecuta. Y Al Filo en Bistro Resto Bar. Todo esto es el sábado. Muchas cosas. Se hacen una recorrida por todos los lugares. Hay que bancar. Está bueno que haya un montón de cosas culturales. El domingo, seguimos para que no sea un domingo bajón. A las 2 de la tarde en la explanada del Normal, una super fecha. La organizan, ahora no me acuerdo bien, ¿no? El tema de la donación de órganos y tejidos. Es un festival a beneficio de ellos. Va a estar bailando y tocando la Murga Don Benito. Ahí irían los aplausos de nuevo. Murga Don Benito. Maxi, prepará los aplausos porque lo único que pide es eso. Mejor que no pida plata. Porque estamos la Murga todos secos. Don Benito. Y después se dice que va a estar... Van a estar los chicos piratas, delfines de Etiopía, Carpe Diem. La verdad que no tengo ni idea. A mí eso iba a ser hace como 2 semanas atrás. Siguen poniendo el... Así que esperemos que estas bandas acompañen a la Murga Don Benito, que va a ser la estrella. Lo único que les digo, vayan abrigados, una buena bufanda. Sí. Unos buenos buzos, como 3, 4 y igual, una camperita. Al solcito a las 2 de la tarde está re lindo. Sí, pero si me dijiste que toda esa la agenda de del domingo. Sí. Tipo 10. Termina. Está arrancando. No. ¿Cómo que no? No. Arranca a las 2 de la tarde y a la tardecita ya va cerrando. No sé. Sí. Bueno, pero por las dudas vayan abrigados porque hoy... Sí, hace un frío. Claro. De emponcharse. Sí. No. Bueno, también el domingo está la feria dada, el segundo día, de las 4 de la tarde a las 20 de la noche. A las 20 de la noche. A las 20 de la noche. ¿Viste? Es como digo. ¿Qué hora es las 20 de la noche? No podés ir de noche. Es... Tarde es noche. Bueno, no. Así que a de partir de... las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Acá quedó clarísimo que gané yo. No. Es tarde es noche. Porque estaba leyendo acá, tengo 16 horas a 20 horas. Bueno, y dije 4 de la tarde... Bueno, en yo fin. Sé. Y si, después terminás el domingo con una película. Cine dentro del cine, The Last Picture Show. ¿Cómo manejo en inglés? Picture. Tirame una picture. Una película en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Es un ciclo de cine a la gorra, así que no se pueden quejar. Hay un montón de cosas. Y si les hicimos un barullo bárbaro, entran al Face de Roque Garage, o sea, nuestro Face, y se enteran de toda la agenda, que es magnífica. Magnífica. Bueno, ahora, espera, no lo abras. Ay, no le abro. Es el Lucas, Maxi, metí suspenso, sí, ahora. Sí, metí redoblante. Redoblante. No te vas a equivocar ni tiré un chan. Lucas contestó. A ver qué dice. Vamos a ver si no, dijo suspicacia. Si no dijo suspicacia, no se lleva las entradas. Tiramos guagua. Sigo, está trabajando, Lucas, por eso mismo. Mentira. Lo único que falta es que nos tire hola Susana. Era increíble. Bueno. Está perdonado un poco, vemos. Sí. Si cuando viene con algo para compartir bajo el brazo. Porque todos somos esclavos de este sistema. Así que bueno, te perdonamos. Lucas, te perdonamos. Lucas Elmet, te perdonamos. Ya no sé cómo bueno, te digo. En fin, ¿saben qué? Vamos a ir a un cortecito. ¿A un cortecito? Y después de la pausa, super pausa. Que vamos a escuchar unos temas de Symbol y de Delfines, de Etiopía. Sí. Vamos a estar con la banda invitada del día de la fecha. ¡Qué banda, chabón! Ahí está, al fin lo agarró, bien. ¡Atilia Méndez! Vamos a un corte y seguimos con más bandas de garage. Mañana, el sol al despertar, brilla en la oscuridad. Es el ansia, es mi realidad. Él me mantiene firme en la tempestad. ¡Chu! Chart with an undefeated genealogy. It is written chronologically. Lleno de ilusión, llegando a la frontera, algo me pasó. Te vi al son de Villazón, te vi al son. Sin la resaca del amor, cruce a la quiaca. Miro a tus ojos de luz matinal y cómo llora el sauce sobre el maizal. Puna y Cardón, no pasa la humita, mi desilusión. Como me duele, uy, uy, uy, todo jujuy. A todas altas sin tu luz, algo le falta. El alma de la uva, dulce derivó en un vino patero. La última carta que jugué fue en casa. paso y canción. El regreso es lento y esa es la razón. Y muy contento regresé a por Santa Fe. Ya no es precario nuestro amor, viene Rosario. Estamos en llanura, en medio de un sojal, y todo este veneno, vos me lo curás. Y era el destino y te desea en pergamino. Pensaba en las tardes de amor en Buenos Aires. Hace mucho tiempo que yo no encontraba un beso de estrellas que me iluminara. Yo no sabía y pregunté a dónde vivías. Quiero saber cómo hay que hacer para irte a ver. Si voy caminando en subte o en tren, me tomo un colectivo o cómo es que haré. Barrio de la gran ciudad, voy a ir a diario. De ningún barrio respondió mi cuestionario. Sos muy divertida y me gusta tu humor, pero ya no juegues con mi corazón. Dijo, es cierto, yo me voy al aeropuerto. Y no es un juego, vivo en tierra del fuego. ¡2016! A las 8 de la noche. Tarde noche. Bueno, antes voy a mandarle un saludo a Mati Canzoneta, que acá acabó de llegar hace un ratito. ¡El periodista estrella! ¡Genio! Mirá. ¡Ay, boludo! Ah. ¡Yo no más! Está tomando frío, me parece. Quisiera que Mati Canzoneta haga la aparición de la noche con un personaje estrella que tiene. Sí, hoy nos retiramos. Mati va a aparecer y va a ser su personaje estrella. Ya puede. Bueno, quedó clarísimo. Y si no se escuchó, se lo perdieron. En un rato va a quedar claro. Va a aparecer. Bueno, ahora sí, tenemos la banda invitada. Y ¿me puede tirar unos redoblantes? Y no hables arriba los redoblantes. Atilia Méndez. Sí, estamos acá muy con los bien. Chicos de Atilia Méndez, una banda. Ya. ¡Qué banda! Porque hay gente de todos lados, iba a decir Cunilente, pero no, porque hay gente de todos lados. Bueno, ya tengo la costumbre ahora de usar un borrador, ¿viste? El segundo programa. Hace un año que lo hacemos y nunca hice esto. Chicos, ustedes están teniendo el honor. Yo no sé si ya puedo hablar o me sí. No, vos podés ya. Habla como quieras. Acá esto habla cualquiera, hablo yo. Bueno, entonces buenas noches primero. Quería agradecerle la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Le mando un saludo a mi mamá, La verdad, muy, muy extendido, muy tranquilo. Demuestran tranquilidad, así que. Nosotros estamos igual. Genial. Mejor. Bueno, los voy a presentar a toda la banda y después se hacen cargo ustedes, ¿no? Germán Cariaca en voz. Buenas noches. Pablo Ronchi en guitarra. Buenas noches. David Carezani en teclado. Buenas noches. Javier Orellano. Buenas noches. Estaba esperando un cri-cri, pero no sabía. Bueno. Y Emiliano Velasco. Cris. En bajo. Bueno, chicos. Y Damián. Damián Cariaca en guitarra. Perdón. Buenas noches. Vinieron todos. Nosotros pensábamos que éramos cuatro, tres, no, dos. No, vino toda la banda. Toda la banda. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos bien, la verdad. No sé si contesto por como Damián o como Germán. Sí, por el que vos quieras. Definilo vos, de estar. Queríamos aprovechar este espacio para promocionar el festival de mañana, donde estará Guasones, Full Indígena, nosotros. Cabezones. Para mí son lo mismo. Bastante distendido. Igual la verdad no lo diferencio yo. Está bien, cada uno tiene su opinión, muy bien. Me alegra que se puedan expresar acá. Es la idea. Puede ser que hace guaso, que hace cabeza, es lo mismo. Exactamente. Claro. Ahí está la explicación del por qué. Porque es la confusión. Bueno, sí, vamos a remarquen bien. Mañana en la Casa del Pueblo va a haber un festival. Lo tengo acá anotado. Que cuenten un poco los chicos cómo, de qué se trata, cómo es la idea, los horarios, todo. Veo por que favor. Vamos a hacer el programa nosotros entonces. Claro. Bueno, yo qué les digo. Te comento. Chicos, lo dejamos en sus manos. Pensamos que el remo de oro estaba a la mañana, pero no. No. Que la noche, falta, no. Falta el Toto y se va a ir todo abajo. No, en cualquier momento está llegando el Toto. Volvé, Toto, volvé. Este es el horario de llegar. Lo más de lo más. Toto, sorprendenos y entra. Dijo que venía con un Fernet. Siempre. Por favor. Con un Fernet, Toto, el programa. Siempre. Dijo, Manaos. Vamos, Manaos. Vamos. Vamos, la selección. Un Fernandete. Sí, te rompe el hígado, pero no lo mete. Ahí está, ¿eh? Perdón. No, no, acá no. Con Fer, no, está, no. Acá Sabina tira los pi. ¿Qué? ¿Viste? Estaba atenta, por eso lo dije. Dale, Sabri, seguí con lo tuyo que vos estás. Bueno, van a promocionar, sí, van a promocionar el festival de mañana. Claro, que es. Consistía en tres fechas, donde ya pasó Pergamino, el viernes. Oh. Hoy es Pergamino. Hoy es viernes. Está pasando. Está en este momento se está realizando en Pergamino. Lo que pasa es que mañana, como no trabajaste, no lo tomaste como día laboral. Que, bueno, tengo dos días. Laborales. Exacto. Eso es tan chicanera. Bueno, mañana le toca el turno a Junín en la Casa del Pueblo junto a la Pipati. Atilia Méndez y Furia Indígena. Y cierra Cabezones o Guasones, acá como Germán dice. Depende quién lo diga. Y el domingo en Lincoln es con Agoner, Jornal y se va a hacer en Fama. Y obviamente también cierra Cabezones, que es la banda estelar del momento. Abrimos nosotros la entrada mañana, así que. Claro, nosotros estaremos iniciando la jornada. Y a las 22 horas se anuncia, pero bueno, siempre sí. sabe que la gente vaya viniendo temprano porque son muchas bandas y claro. Tienen que tocar todas y no. Hay que respetar, claro. Hay un orden. ¿Qué? Perdón. Se hace redoblante nuevamente. Nuevamente. Ahora lo que veo que en las manos. Tiene una mochila. Tiene las manos vacías. Tiene una mochila. Tiene las manos vacías. Dijo, voy a patear con los pies porque traigo las manos ocupadas, pero. No. Vemos que en este. ¿Qué pasó? A ver, ahí se está aproximando. Para toda la audiencia bandarillista, acaba de llegar el señor Jonathan Monje. Así, Toto. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien, Toto? Bien. Bueno, Totito. A boca seca, ¿qué va a hacer? Empecemos cumpliendo. Bueno. Un tecito, aunque sea. Con el colorante. Y seis facturas. ¿Dos gotitas? Dos gotitas, por favor. Así que, bueno, ¿a qué hora estaríamos tocando? 22 horas. Arrancaría. ¿Y la gente empieza a venir a esa hora? Lo que sí hay que resaltar, que bueno, más allá de que la entrada tiene un valor de 100 pesos, se estará pidiendo la colaboración de todos aquellos que vengan al recital, que más allá de disfrutar del rock y la hermosa jornada que tenemos en la Casa del Pueblo, es asistir con alimentos no perecederos o ropa para donar a instituciones de cada ciudad que necesiten de nuestra ayuda. Si puede ser talla M y 43. A mí unas zapas 37. No, a mí no, a la gente, ¿no? Unas zapas 37. Que vos se las alcanzás. Que yo se las alcanzo, ¿no? Claro, así que bueno. Geniales. Bueno, serán donados, en el caso de Junín, a la escuela rural número 4. Ah, justo donde y a la casa decía. Y a la casa de Germán. Este estaba con lapicera, me parece, ¿eh? Sí, no sé, acá. Yo leo, voy leyendo de corrido. Está bien. Bueno, lo esperamos a todos. Abrimos nosotros el show, así que vengan temprano. Sí, aparte, acá en la Casa del Pueblo. Total, bueno, se van temprano de última. Cuac. Bueno, poder tomarse una cervecita, algún fernet, todo muy económico, muy compañero. Socialista. Eso sí, claro. Eso es verdad. Así que no pueden dejar de venir mañana a las 10 de la noche en la Casa del Pueblo. Pellegrini 76, un montón de bandas y la banda estrella, Atilia Méndez. Bueno, vamos a hablar un poco de Atilia Méndez, ya que vinieron, ya fue, le preguntamos alguna que otra cosa. Claro. ¿Cómo se llaman? No. ¿Por qué? ¿Por qué Atilia Méndez? Nunca nos habían preguntado eso. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Bueno, se llama Atilia Méndez porque sería en homenaje al amor de una abuela. Al amor de abuela a un niño, a un nieto. ¿Por qué? Nosotros tocábamos en la casa de la abuela del baterista. Y nos odiaba, ¿viste? Nos odiaba totalmente. Nosotros llegábamos y era, ¿viste? Todo el tiempo bardeándonos. Decíamos que éramos vagos. Que dejaban la estufa abierta, mucho humo. Mucho humo, nos olvidamos la estufa abierta. Entonces, como que no nos quería. Nos odiaba, de hecho. Pero, por el amor al nieto, nos dejaba ensayar. O sea, íbamos a ensayar y, o sea, yo me acuerdo de salir de la sala, ¿viste? De la pieza, cerraba así, y la mujer planchando en la cocina, escuchando Volver al Taco. Porque, claro, tenía que tapar una banda de rock and roll que estaba adentro de la pieza contigua. El inicio de Atilia Méndez. Entonces, en un momento dijimos que nos pusimos a hablar del tema, qué nombre poner, y todos decían, ¿viste? Tirábamos nombres. Viste, qué sé yo, tal cosa, viste, si es por el aguante, digo, bueno, si le vamos a poner un nombre por alguien, tiene que ser Atilia Méndez. Le digo, va, Atilia, el apellido que sea, bueno, resultó ser Méndez, y le pusimos nombre digamos, por esta señora. ¿Y cuánto hace el amor de la abuela? No, esto ya falleció la señora. Esto hace 20 años más o menos, ¿no? 20 años que... 15 años, sí. 15 años que está la banda, digamos, que arrancó. Y de ahí fueron los primeros. Sí, banda como banda era 8 años, más o menos. La formación... Los comienzos fueron bravos. Estuvimos, ponerle 3 años para hacer 3 temas. Imagínate ensayando... He escuchado bandas 8 horas ensayando una intro. Era acorde de Nicolino Rocci y Los Pasteros Verdes, un estilo. No sabíamos tocar la guitarra, un día decidimos tener una banda y bueno, ¿vos qué haces? Yo toco la guitarra, ¿vos qué querés hacer? Bueno, yo canto y arrancamos así. Y tuvimos realmente 3 años para hacer 3 temas. Y eso fue, para ella, pobre, tremendo. eso era lo peor, no que tocáramos, sino de hecho que recién arrancábamos. Además, o sea, que yo nunca había tocado el bajo y me puse a tocar el bajo. El baterista nunca había tocado la batería y dijo, voy a tocar la batería. Así, ¿no? Así fueron todos, digamos. Claro, entonces fue muy difícil hacer un tema. Sí, Mucho tiempo. Terminamos, creo que a partir del tercer año más o menos hicimos, recién empezaron a salir los temas, 10 temas más o menos. Bueno. ¿El plantel original de Atilia Méndez son todos ustedes o hubo algunos que otros recambios? No, antes sonábamos mucho mejor, Alessani no estaba. Gracias, Germán. Cambiamos de batero. El batero, el nieto de esa de Atilia Méndez, ya no está más. Gabriel. Pobre. Bueno, contale, por ejemplo, una anécdota nada más. Vendió una pieza no tan fundamental, o sea, en la batería, ¿no? Llegó un momento en que no estaba muy arraigado a la banda. O sea, una noche tuvo que salir y entonces, como no tenía plata, vendió la jirafa que sostiene el plato. Y vos preguntás por qué no está más el batería. Claro, porque no tiene batería. Por eso, la vendió toda. Un día voy y tenía el plato clavado en la pared. Así, bueno. Es verdad. El tema El Pastor habla es dedicado para el baterista, seguro que lo va a poner después Maxi ahí en ahí está. Ya lo tenía preparado. El Maxi está siempre tan atento. Si te viéramos, no lo que te. Entonces agarramos que vino Pacheco, que es Javier, que es el primer baterista de las Morochas, digamos, que se vino para a tocar con nosotros. Y bueno, después está mi hermano que toca la otra guitarra y bueno, que está acá en presente, por supuesto. Y después tenemos a David Calesán en los teclados, que sí, reapareció teclado, lo arreglamos ahora hace poco. Y él tocaba el bajo antes. Claro, yo tocaba el bajo y pasé a cantar. Y bueno, y en el bajo está Emiliano. En un momento cantaron Rotación y empezaron a... Claro. Otra vez dijeron, vamos a cambiar todo de vuelta. Hasta que salga bien. Ya empezamos a hacer algo que sonaba y dijimos, bueno, ahora otra vez volvamos a cero. Bueno, vamos a ir a un nuevo cortecito. Les queremos contar que en el primer corte estuvo sonando El Rey de Delfines de Utopía y Al Son de Villazón de Fede García y La Fotosíntesis. Y ahora vamos a ir al nuevo corte y seguimos con más bandas de garage y Atilia Méndez y mucha buena música. Comunicate con FM Belgrano. Siempre voy a ir a Atilia Méndez. Okay. siempre he estado allí. Me dijo un día, y luego caigo en la neblina. Es el reproche, siempre voy ahí, esperando verte. Transpiran mis manos, es como tenerte. Siempre te esperaré, oculto en la noche. Y ese fue un tema en vivo de Atilia Méndez, Siempre voy a ir, un lujo. Bueno, esto se lo dedicamos a Pedro Carrafielo, que seguro que está escuchando. Despierta, Pedro. Espero que venga mañana al recital. Y bueno, y nosotros, viste, somos más rockeros, nunca habíamos hecho un acústico, pero bueno, no podíamos decir que no y vinimos, nos trajimos dos, no le podíamos decir que no al Toto. Y sí, bueno, primera vez. Y trajimos dos guitarras y estamos haciendo más o menos algunos temas. Que yo, vamos a hacer algunos que no están en el disco porque que son temas más tranqui, o temas que por ahí que tenemos más tranqui que no los queríamos poner porque no eran con el estilo de la banda. Por ahí con la guitarra se pueden hacer, así que vamos a hacer eso. Bueno, genial, genial. Acá se acaparan todas las cosas. Pero cumpliste todo, sos de palabra. Trajiste el té, está lindito a punto. Acá Pablo lo está pidiendo para la garganta. Sí, pero dejale un poco para los chicos. Lo soplan, muy bien, lo soplan. Bueno, cuenten un poco de la actualidad de la banda. ¿Qué, más allá del recital de mañana, qué está sucediendo en Atilia Méndez? Y estamos preparándonos para ir a... Queremos ir a... cuando empiece el verano, el septiembre, octubre, la primavera, verano, empezar a ir a Buenos Aires, ¿viste? Porque conocimos un amigo ahí y bueno, nos quiere llevar para allá. Y bueno, vamos a dedicarnos solamente a ensayar para llegar a ese momento. Este es el último recital que hacemos del año. Y digamos acá en Junín. Porque después nos vamos a ir para allá. Porque acá está medio complicado para tocar, ¿viste? Si no, si querés hacer algo vos, te sale plata, cuesta mucho tocar. La gente por ahí de Junín no es de apoyar mucho estos movimientos. Es muy particular, digamos. Para ser, ¿viste?, francos y buenos. Axel hasta la manija. Ahora viene Axel, bueno, pero... Claro. Pero la banda local que tiene la misma producción, el mismo equipamiento, las mismas ganas, cero apoyo. Claro. Sí, es. Ahí está, estamos acomodando los micrófonos. Somos un montón. Mucha fama, ¿viste? Te meten micrófono de todos lados. Así que bueno, como es tanto trabajo y tanto... Nosotros a veces terminamos... Viste, hay mucho esfuerzo, mucho gasto, mucho esfuerzo en el sentido de que tenés que dejar de trabajar o hacer un montón de cosas para hacer lo que te gusta, que no es lo que queremos. En verdad, tendríamos que dejar de hacer lo que nos gusta para ir a trabajar, pero ya nosotros ya tenemos arriba de 30, así que estamos metidos ya en el sistema entregadísimo, así que no vamos a renegar, ya llegamos a la etapa que en psicología, estaba escuchando el otro día, en psicología llegamos a la etapa de entregarse, de entregarse y decir, ya está. Ya está. Entonces te entregás y listo. Bueno, así que bueno, nosotros lo que haremos ahora en vacaciones es tratar de salir un poco afuera, nada más. Eso es. Igual tienen que seguir apostando. Igual se están. La idea es como de estos espacios y claro. Es. Claro, eso quería nuevamente agradecerles a ustedes porque me acuerdo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero tuvimos una radio en Junín que se jactaba de apoyar las bandas locales. Y después por lo bajo nos tiraron el arancel para sonar tantas veces en la radio. Entonces, sí, era un programa que estaba en Ancipa. Sí. Mentira. No, y es bueno, y esto realmente se lo agradecemos. No, porque por favor. Son parte de la movida nuestra. Bueno, es la idea y nunca duden si necesitan venir... hablar sobre un recital. Así empezaron ellos. Ojo, no. Que esto lo grabamos. No, por favor. No. Estamos en la segunda temporada de Bandas de Garage y no cambiamos. Bueno, el jueves que viene queremos venir a hacer unos temas. Sí. Los chicos de Don Charuto dijeron, vamos a ir cada tanto. No vamos, no le decimos todos los viernes porque van a decir que somos pesados, pero le vamos a caer cada tanto a hacer un poco de... Y sí, el espacio está. Es para cada vez que nosotros por ahí... tienen que promocionar, o sea, claro. O dar visibilidad a algún recital. Si no pueden venir o no se puede porque ya había otra banda, llamamos por teléfono. La idea, claro. Espero que no haya siempre otra banda. Sí, no. Es otro chiste. La idea es que siempre en el programa haya una banda invitada y que se pueda también alguna banda que tenga ganas y que también tenga algo que hacer para ese fin o lo que sea, llamarla, que comente, que dé... Que muestre lo que sí, es sí, la verdad que sí. No solo las bandas, sino todas las ramas. Estamos tratando, el año pasado era como solamente bandas locales. Este año estamos tratando de incorporar teatro. Más danza, cultura, ya que tampoco la van cortando de raíz. Claro, ya que no... ¡Pip! Se me pasó el ahora. En realidad era Pacheco. Bueno, si quieren podemos hacer otro más. Sí. ¿Qué tema van a hacer? Veo que estás manejando la agenda. lo dejamos que sea. Vamos a ir a un nuevo corte con otro tema de Atilia. ¿Cómo se llama? Ah, están discutiendo el tema. Nada. Mientras tanto, que hace mucho frío afuera, chicos. ¿Cómo se llama el tema? Para ver hay que hacerse el cielo. Para ver hay que hacerse el ciego. Atilia Pérez. Estaban alertas, sé que mentían, porque estaban alertas, sé que rezaban, porque no le encuentro el modo de correr. Vi tirar la moneda y nunca cayó del cielo, nefasto tiempo. Para ver hay que hacerse el ciego, me cago en el viento, si sos vos quien sopla mi alma en vendaval. Si querés soportar los llantos que vienen desde allá, la oscuridad en la noche no debes escuchar. destino era esquivar cadenas y te olvidabas que a las 8 te esperan y te olvidabas que a las 8 tienes que entrar a trabajar. Sé que mentían, porque estaban alertas. Sé que rezaban, porque no le encuentro el modo de correr. Si querés soportar los llantos que vienen desde allá, la oscuridad en la noche no debes escuchar. Se quieta en mí el tiempo, solo voy a parar. Estaba ese maldito zorro, me hizo frenar al lado de sus pies. chaqueta de oso. Llamo a la federal, llamo a la federal, llamo a la federal. Cuarto programa de la segunda temporada, y en el corte estuvimos escuchando un tema de Nico Agesta, Vos y Yo, y le mandamos un saludo a Nico, que estuvimos hablando en el primer programa, nuestra primer llamada telefónica, un lujo, y estuvo sonando un tema de los chicos de Ball Breakers, Rock del Botón de Vialidad, qué nombre, qué nombre. Y bueno, nos acaba de llegar una llamada telefónica anónima, y nos acaba de informar que Atilia Méndez omitió algún que otro dato en relación a sus inicios. Dicen que tienen un inicio oculto, misterioso, prohibido. No, pero ¿estamos en horario de protección menor? Sí, ¿o de qué, pero ¿o de qué es? Nos llamaron y nos dijeron, o sea, yo no puedo, ¿qué? Tengo que preguntar. Si a mí vienen y me dicen, Atilia Méndez está ocultando información. ¿Pero qué es eso? Háganse cargo. Chicos, a ver, ¿me pueden informar? ¿Cuál es la información? ¿Alguien puede hablar? No sé, que te digo la verdad, me da miedo preguntar. De música, de sí. Estar hablando. Ah, de que no cuente. No, a ver, ¿qué? ¿Cuáles fueron los orígenes de Atilia Méndez? A ver, yo no quiero saber la verdad porque me estoy enojando, Juan. La influencia. Ya sé, sí, lo que pasa es que sí es verdad. Hacíamos folclore, hacíamos samba, hacíamos chacarera, esas cosas. Pero mirá cómo se la tenía guardada. No es relevante. ¿Vos qué pensaste que te estaba...? Yo pensé que tenían un muerto en el placar. Sí. Tenemos una morgue. Tienen una morgue. Una morgue en el placar. Otra que el rapero de Narnia. Claro, más grande. Bueno, entonces, ya que los inicios fueron esos, que se toque animan. Algo. No, la verdad que no nos acordamos nada. Nada. Yo no sé, ¿ustedes se animan? ¿Eh? Yo no, la verdad que no. Ahora viene la parte que nosotros tenemos que insistir. Chicos, uno. Ya tuvimos la llamada telefónica. Dale, porfi, flaco, dale. Uno. Porfi. Te toque una. Para contentar a la audiencia. Sí, la audiencia está del otro lado diciendo... Quiero saber, quiero escuchar. Teníamos preparada un par de temas buenos, pero bueno, ya está. Ya fue. Lo que pide la audiencia. ¿Qué vas a hacer? Un tema que se llama La Flor Azul. Para todos que los que tenemos, viste, o los que tuvieron alguna vez alguien que se fue o desapareció, ya sea un hijo, una mujer, un amante, un marido, alguien que no está, que por ahí uno lo extraña. Y bueno, en este caso es de Peteco. ¿Te acordás justo que...? Y habla de un hijo que se ve que engendró y no se lo dieron a conocer, así que, bueno. Va para ustedes y para toda la radioaudiencia. ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita de mi alma. Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino. Cuando aparece el fulgor, se quita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros brazos brillará, esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras de mi alma, y solo suelen temblar, perdidos en la inmensidad. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros sueños brillará esa estrellita del amor. Y se hacía difícil. Vos sí que sabés dónde pegar. La tenía escondida. Lo que pasa es que me había puesto el chip del rockero. ¡Ah! Bueno. ¡Rockstar! ¡A rockearla! Sí, lo que pasa es que... Nada, yo que estaba en el tema anterior dije, bueno, mañana la rockeamos. Y hay un cartel ahí que escribí que mañana... Y le generamos un compromiso. Claro, subimos la foto y... Mañana vamos a estar rockeando. Vamos a estrenar temas nuevos también. Vamos a hacer un par de covers, así que vayan, que va a estar bueno. Vengan. A ver, vamos. Tocamos con Indio. Todavía no tocamos con Indio. Y encima tocan en la Casa del Pueblo. Estamos en la Casa del Pueblo. No, tocamos en Houston. En Juan B. Houston. Eso es el verano. Bueno, yo creo que podríamos redondear ahí, si quieren. Sí, vamos a... ¿Vos querés? Sabina, se la diste justo, no estoy yo. Sí, basta, no canten más. No, ya está, no quiero cantar. Lo tuvimos que robar una hora. Porque la parte, o sea, también. ¿Podemos hablar? Juan, ¿podemos hablar en privado un poquito? Sí. Botame el micrófono. Yo estoy cansada de esto que vine acá, ¿viste? Se hacen las estrellas, que no te quieren cantar. Sí, tienen que cantar. La próxima vemos a quién llamamos. Sí, no. Y hay que firmar un contrato. Buenísimo esta banda que viene. Chicos, la verdad, la rompieron. Para el próximo jueves vamos a traer, tenemos nuestra parte clásica. Antes habíamos hecho clásico. No, no escuchamos una cosa. Nosotros estamos los viernes. Los jueves hay otro programa en... ¿Cómo se llama? A lo perro. A lo perro. Programón. ¿Escuchan a lo perro? Es un programa. Todos los jueves a las 8 de la noche. Son medio fachos esos viejitos, pero bueno. No, está bueno. Principalmente el facha garzón. Sí, la verdad, bastante facha. Me hablaron mal del facha igual. Alto personaje. ¿Qué decir de Pepe Cortisona? No, en realidad no le gusta leer a Pepe. No, José Luis Cortisona. Bueno, un saludo para ellos si están entonces. Sí, bueno. Altos, son amigos, amigos de la casa. Yo se los recomiendo, escúchenlo, por favor. Ellos lo escuchan. Lo que y nos saludo a un habitante más, a todos los integrantes. Sí, sí, sí. Sí. A Matías, a Guille y a... Al Toto. Al Toto de la gente. Es parte de este programa también. Sí, sí, la verdad es parte de nuestra producción también. Sí, es parte de Toto, todo. Toto es el manager de la radio. De la radio. Cada uno tiene una rasta. Claro, todo no. Pero hoy vi en las redes anda dando vuelta una foto del Toto joven. Sí, sí. La fuerte. Él mismo la subió a la foto. Sí, tirame un chat, por favor. ¿Qué te pasó, Toto? ¿Qué te pasó? ¿Se va a subir al Facebook de Roque Garage? Obvio, se va a subir la foto. Para que sepan de qué estamos hablando. Y se va a subir esa foto para que se sepa. Y lo peor que quería, digo, bueno, la computadora de al lado debe ser un family game. Mira. No, bastante moderna era la camarita. No hace mucho. Yo también buscaba un 95 y creo que andaba por el XP. Sí, no, ya. No hace mucho. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, el Toto, un gran amigo, un genio, que ayuda en todos los programas, colabora, es el cronista, el reportero. ¿Cómo se dice que sale de la calle? El periodista de... Claro, los exteriores. Hace los exteriores. Ahí tenés uno al lado de la máquina, haciendo un exterior. Hay que empezar a sacar fotos a Toto en los exteriores. Sí, por favor. En un habitante más. Así que... Yo te toco el timbre, sí. ¿Es un cronista o un mandadero? Porque viste que más o menos la fisonomía es más o menos la misma. De los mandaderos de hoy. Bueno, te trae noticias. ¡Claro! ¿Qué más querés? Bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Realmente muchas gracias. Bueno, ¿quieren decir algo acá? Pablo va a saludar también. Pablo, te cede el mensaje. Solo agradecimiento. Gracias por la buena onda. Emi, vos también saludás. Bueno, yo también acá como... El manager no va a decir nada. El manager, que venga. Que pase, que pase. Adelante, Facundo, que... nuestro manager. Este es nuestro manager. Bueno, después chicos ya saben con quién tienen que arreglar. Sí, sí, sí, obvio, ya sabemos a quién tenemos que arreglar. Mañana arreglamos todo el tema de la tarifa. Sí, sí, nosotros ya le pasamos cuando cobramos. Ah, bueno, listo. Muchas gracias por la invitación. No, chicos, muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por la buena onda que siempre nos brindan. Y creo que le podemos pedir un tema más. No, pará. Primero, si pido uno de Atilia. Sí, hay temas en la PC. Y antes voy a recordarles a todos la agenda cultural. Si querés te puedo hacer lo único, el escape del preso. Por favor, quiero escucharlo, ¿ves cómo es? Bueno, poético, hace poético. El tema y hace el escape del preso. Después de esto. Después esto. En vivo. Exclusivo de Bandas de Garage. Bueno, y les recuerdo a todos la agenda cultural de este fin de semana. Hoy viernes está en el Club Moreno, Bonito Baigorria, Extrema Unción, la Diana de Fuego y la Charles Bardo. Bonito Baigorria, le queremos agradecer porque nos regalaron entradas para sortear y Ramón Alisa y Lucas Elmet se las llevaron. Todavía Lucas no la vino a buscar. Lucas, fíjate porque no dijiste suspicacia, ¿eh? Una palabra sola, suspicacia encima. Muy fácil. Diccionario. Bueno, a las 9 de la noche ya arrancó, ¿no? Ya arrancó en La Casa de la Luna, El Último Tren a Lisboa, una película, así que, bueno, tienen que ir ya, ya. Y después, en City Rock va a estar tocando La Rola Intelectual y en Bistró, tributo a Charly García. Mañana sábado, 11 de junio, Planta Alta y Nico Iriarte en el Auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio a las 19:30. La Feria de Adá, que va a estar entre las 6 y las 10 de la noche. Un acústico de Germán Cañete en la Casa de la Cultura a las 22:00. Furia Indígena, Atilia Méndez, nuestros amigos que estuvieron hoy acá en el programa. Lapi Pati Rock y Cabezones en la Casa del Pueblo, Pellegrini 76. A las 10 de la noche se abren las puertas. Los invitamos a todos para que vengan. La entrada está 100 pesos, pero hay un montón de bandas y además los que puedan traer ropa o alimentos no perecederos van a ser donados, en el caso de Junín, a la escuela número 4 y como esto de festival que encabeza Cabezones se hizo en Pergamino hoy y mañana y el domingo se va a hacer en Lincoln, estos alimentos o ropa que se junte se van a donar en cada uno de los lugares. Así que mañana a las 10 de la noche se abren las puertas, están todos más que invitados. Después está Free for Fight y Fotofobia en City Rock Resto Bar, Fisurado y Paranoico con Mi Sombra Persecuta en Freedom y Al Filo en Bistro Resto Bar. Esto es todo el sábado, súper movido el sábado, la verdad que imposible de quejarse. Y el domingo, Murga Don Benito en la Explanada del Normal, hay un festival que lo organizan a favor o promoviendo la donación de órganos y tejidos. La Feria Dada, que va a estar desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche, y un ciclo de cine dentro del cine, The Last Picture Show, en la Casa de la Cultura a las 19:00, una movida a la gorra. Hay un montón de cosas, si se perdieron de algo, quieren saber, entren al Facebook nuestro, Roque Garage, y se van a enterar de todo. Basta, bueno, me cansé de hablar, Juan. Sí, basta. La verdad que te la pasas hablando. No, bueno, agradecerle a los chicos de Atilia Méndez que vinieron a visitarnos, y bueno... ya veremos con qué lo sorprendemos la próxima semana. Obvio. Porque nosotros nos manejamos con eso. Misterio hasta el miércoles o jueves. Misterio. Misterio hasta el bueno, miércoles o jueves. Tenemos no que se mandar entera. Saludos, Abri. Sí, obvio. Hice la tarea también hoy. Porque generalmente yo hago toda la tarea. ¿Viste? Yo le quiero dedicar el programa este especialmente a Merme, mi amiga. Que más vale que te estés recuperando. Programa especialmente dedicado para Merme. Bueno, le mandamos saludos a Mer, que un saludo grande, que te recuperes bien, ya de esta secuela que tenía hace mucho tiempo, creo que hace como... ¿De que naciste? ¿O no? Ah, bueno, y le mando saludos a Fer, a Rebeca, a Mari, nuestra prima, que nos está escuchando y se enoja porque no le mando saludos y la veo todos los días en el maldito Mentira. Trabajo, ya que acá no me escuchan los del trabajo, le puedo decir. Maldito trabajo. Y si hay algún compañero, no diga nada. Los quiero. Los quiero, compañeros. Bueno, saludos a todos. Y creo que me había faltado alguien. Mami, ah, a mami. Mami, ¿cómo mami? Me voy a olvidar de mami? Mami, nuestra fiel oyente de todos los viernes. De todos los días, que nos va relatando por mensaje qué es lo que estamos hablando. Ya sabemos que lo estamos hablando, le mando, lo decimos. Aparte le mandamos a mami, se escucha bien y te tira el parte, ¿viste? Ahí claro, como, o sea, oh, no. Mami, yo sé que hablo demasiado al pedo. Juan, mami no quiere que digas. Ah, tiene razón eso. Pero bueno, mami, no me lo relaté que hablo todo el día. Y nada, y agradecerles a, bueno, a nuestro operador, el genio más genio de todos los mundos, a, al Maxi Gago y al Jonah, que... No, seguí, seguí, que no sé. Y al Jonah, que es nuestro RRPP, no sé qué. Yo, sí. Todavía no sabemos qué, pero Jonah está en todo. Y nada más, Juan, ya está. ¿Quiénes son? 12 de la noche, está por jugar Argentina, ya terminó el partido, no sé. Y nos vamos a ir con un tema, que tres veces lo pregunté y lo tengo que reconocer. Es un tema de los chicos. Obvio. Por supuesto, era la forma de retirarnos. Con un tema de Atilia Méndez, El Pastor. ¡Aplausos que no se olvidó! Hasta la semana que viene, nos los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche en otro programa de Bandas de Garage. Se ha ido, en vano llamas, no sé. se ha ido, en vano llamas, no sé si